Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Café Comiquero con su servidor Carmix. ¿Y qué creen? Vamos a escuchar un segundito esto. ¡Exacto! Silencio total. ¿Y por qué? Porque en esta ocasión no tengo invitado. En esta ocasión va a haber un soliloquio de Carmix en el Café Comiquero por diferentes circunstancias. Una de ellas es que durante varias semanas estuve fuera haciendo programas con diferentes invitados, con Suropa, con mi hermano, con el buen Gus Martínez, etcétera. Ha sido semanitas de locura en muchas cosas, no solamente en cuanto a lo que concierne a los cómics y también a los programas que hacemos con Carlos, yo y Moisés, etcétera. No, han sido semanas de mucho trabajo, de mucho movimiento, de muchas cosas personales también bastante movidas. Y honestamente sí me necesitaba tomar un descansito de salir, y hoy pienso estar a piedra y lodo aquí en casita al menos por un ratito, porque híjoles, sí ha sido unas semanas algo pesaditas, pero muy padre. La verdad es que he disfrutado mucho estar saliendo y aprovechando el tiempo también para convivir con los cuates al mismo tiempo que grabamos estas emisiones del Café Comiquero. Muy padre. Pero sí, hoy la verdad pensé que era lo más interesante, lo más importante, pues quedarse un ratito en casa. Y además, la verdad es que las respuestas que he tenido por el programa anterior han sido tan... No encuentro una palabra tal cual para describirlo. Han sido increíblemente positivas. Yo tenía la idea, desde que empecé a gestionar el grabar el programa con el buen Gus, que iba a ser uno de los programas más gustados. ¿Por qué? Porque el tema que íbamos a tratar pues era uno que a mucha gente le había interesado, y hace mucho tiempo en un programa de Comic Manía, o creo que era todavía Comic Conexión, no estoy muy seguro, por ahí le habían pedido a Gus que hiciera un texto sobre la historia de las tiendas de cómics en México, siendo que pues él había estado metidísimo en ello, y como ya escucharon en el programa anterior, fue de los iniciadores o de los pioneros en traer tiendas de cómics a México. Y yo pensé, pues si lo logramos hacer a través del Café Comiquero, a través de un programa grabado, pues falta por supuesto escribirlo, como dice el buen Gus, que se quede documentado en papel o pues, en texto, tal cual. Pero tener el documento así grabado creo que es bastante valioso. La verdad, la respuesta ha sido increíble, cuántos comentarios acerca de esto. Y a lo que voy es por lo siguiente. Pablo Camacho, un saludo a Pablo Camacho, por cierto, me mandó una foto a mi Facebook personal a través, de un mensaje privado. Y en esa foto estaban los cuatro integrantes de Queen. Tengo un punto con esto, no crean que estoy desvariando. Los cuatro integrantes de Queen, que eran Freddie Mercury, Roger Taylor, John Deacon y Brian May. Era una foto promocional de un disco que es el A Day at the Races, que es un gran disco, a mí me gusta mucho, tiene canciones muy buenas como Somebody to Love, que es un clásico instantáneo de Queen. Nada más me dejó la foto ahí el buen Pablo, no me puso algún comentario de oye, chécala, no. Me la puso y se lo agradezco mucho, porque pues Queen es una de mis bandas favoritas de toda la vida. Yo creo que es la banda que tal vez me define como fan de la música. No sé exactamente por qué, pero me encanta. Sí sé por qué, pero no sé por qué sería la forma en que me define. Es algo raro. Me identifico mucho con la música de Queen y de Freddie Mercury en particular. ¿Pero a qué voy con todo esto? El disco de A Day at the Races es un disco muy bueno, pero muy vapuleado por la crítica, o pensado como un disco menor, porque tuvo la mala suerte de salir posterior a una verdadera obra maestra, que es A Night at the Opera, que es aquel disco donde venía su inmortal Bohemian Rhapsody, donde venía You're My Best Friend, por ejemplo, entre muchas composiciones que son clásicos instantáneos de Queen. ¿A qué voy con esto? No digo que yo haga algo al nivel de lo que hacía Freddie Mercury en la vida, o sea, no. Pero creo que hasta el momento, creo que el programa anterior del Café Comiquero, el que grabamos con Gus, es una... en inglés se dice, it's a tough act to follow. Es un acto muy difícil de seguir, o sea, no hubiera pensado en hacer la emisión número 12 del Café Comiquero después de hacer esa 11, que ha tenido tan buenos comentarios y que fue muy ilustrativa, muy interesante, con un contenido muy pedido por mucha gente. no pensaría en hacer un programa que tratara de superarlo inmediatamente, porque pues sería ridículo. Y no digo que no se pueda lograr algo mejor, ya sea con Gus, con algún otro invitado o con otro tema. Seguramente se podría hacer algo que esté al nivel o mejor, no lo sé. Pero de lo que sí estoy seguro es que intentar que el siguiente programa fuera la continuación de esto que escucharon, la verdad sería ridículo. No habría manera de... Se vería mal de mi parte tratar de hacer algo que inmediatamente digan, este quedó mucho mejor que el anterior, y tratar de subirlo. Esto no es Dragon Ball, no es los Caballeros del Zodiaco, en los que cada vez hay un enemigo mucho más poderoso y poderoso y poderoso hasta llegar al nivel Super Saiyajin nivel 27. No, simplemente es tratar de hacer algo diferente. No sé si este programa, esta emisión en particular, les vaya a gustar. Honestamente, cuando agarré el micrófono y dije, vamos a grabar el programa de hoy, sí dije, uy, tengo nervio, porque no sé qué tanto les vaya a gustar, después de un programa como el anterior, tener un soliloquio donde se hable de temas muy diversos que no son exactamente el tema o continuación del tema que se trató antes. Pero vaya, o sea, si no me atrevía a hacerlo con algo diferente, pues creo que no iba a poder igualar inmediatamente algo como lo que escucharon la semana pasada, que por cierto le agradezco muchísimo a Gus Martínez por el tiempo que nos dedicó, por platicarnos tantas anécdotas y tantas cosas interesantes que honestamente algunas yo sabía, otras yo no las sabía, y que la verdad fue, algo que pocas veces hemos sabido acerca de cómo se manejan las tiendas de cómics, y que yo le agradezco muchísimo. Entonces, pues vaya, arrancando un poquito ya con el programa tal cual, pues sí quisiera decirles que muchas gracias por todos esos comentarios, que procuraré que los contenidos se mantengan a nivel. Obviamente, pues no todo va a ser no me gustaría decir interesante, porque creo que todos los temas pueden ser interesantes, pero no creo que todos los temas puedan ser tan sorpresivos o que generen tanta sorpresa como el anterior, ¿no? A lo mejor habrá algunos temas que ustedes conocen perfecto, pero que vale la pena platicarlos, discutirlos y simplemente dar una opinión. Y pues no olvidar que ante todo la idea del Café Comiquero es que sea un espacio donde les pueda compartir mi opinión, mis vivencias sobre el mundo del cómic, sobre lo que estoy leyendo, sobre lo que leemos en la semana, lo que hemos leído históricamente, y que ustedes me puedan retroalimentar con qué les gustaría escuchar, con qué temas les gustaría que platicáramos. Y si tengo ese conocimiento, se los puedo compartir. No digo que yo tenga la verdad absoluta, porque jamás va a ser así, pero si les interesa escuchar mi opinión sobre un tema en particular, pues adelante, ¿no? Finalmente es como lo he mencionado antes, es una charla entre cuates, entre amigos, y esa es la parte que más me interesa. Entonces, pues la vez pasada mi gran amigo Gus Martínez nos regaló un café comiquero muy interesante, muy rico, muy ilustrativo. A lo mejor este va a ser diferente, pero espero que les agrade, ¿no? Que es la parte interesante, y pues probablemente encontremos algunas joyitas en lo que vamos a platicar. ¿Les parece bien? Y pues bueno, me gustaría antes de arrancar, como siempre lo hacemos, antes de arrancar con el tema principal que esta semana corre a cargo, en cierta manera, de la lindísima píldora atómica que cada semana me permite compartir el Café Comiquero con el Club del Cómic, que por cierto ya cambió de página, ahora es The New Club de Cómic. ¿Por qué? Porque el anterior tuvo problemitas en cuanto a su administración o configuración en Facebook, entonces ahora se creó una nueva página, está muy muy activa, búsquenla así como The New Club del Cómic, ahora estamos posteando de ese lado. Entonces Píldora por ahí me dio un tema, no sé si muy en serio, muy en broma, no sé, pero me pareció interesante y le quise dar un giro que ahorita lo vamos a escuchar. Pero antes de arrancar con eso, quisiera pues leer algunos de los comentarios, y más que pues leer los comentarios que ustedes me han puesto respecto al programa anterior, que por lo que les voy a comentar, pues es quizá uno de los programas que más han gustado del Café Comiquero. Y pues sin más ni más, les comento que Lyoko, mi buen amigo Lyoko, aquí nos pone que, como mencionamos a Cuentos de Brujas, nos pone por aquí una explicación de qué fue Cuentos de Brujas. En el programa pasado mencionábamos que Novaro llegó a traer cómics de Easy Comics, que es esa editorial que fue muy vapuleada durante la época de Frederick Bertram y su Seduction of the Innocent, por todos los contenidos tan fuertes que presentaba y que al mismo tiempo eran lo más vendido. Y esos cómics se traían bajo la colección Cuentos de Brujas. Y aquí Lyoko nos dice que Cuentos de Brujas fue una genial colección de la prensa que republicaba en español cómics de muchas editoriales como Harvey, Atlas, Marvel, Ajax, entre muchas otras, y nos pone un interesante link de El Baúl del Cómic, un saludo a la página del Baúl del Cómic, donde podemos encontrar portadas muy históricas de historias de Novaro, de Mac División Historietas, de La Prensa, etcétera. Dense una vuelta por ahí por El Baúl del Cómic, está bastante padre. Es un buen, digamos, museito virtual de las publicaciones que hemos tenido aquí en México. Vale la pena que lo chequen. Omar Youssef nos pone bien a escuchar El Café Comiquero. Oscar Ortega Navoa, alias Logan Navoa, me dice: excelente, me gustó mucho en esta misión, cada vez es mejor. Pues espero que te siga gustando, mi buen Logan, y espero que nos veamos pronto. Jack Morrison nos pone por acá: buen programa, terminé de escucharlo y la participación de Gus fue excelente, opino lo mismo. Yo, igual que él, recuerdo la época en que los cómics de DC y Marvel solo los encontrabas en la tienda del Tecolote. Y la verdad, si podías juntar dos números consecutivos de tu serie, te sentías especial. Y la verdad es que sí, Recuerdo que había un letrerito en los estantes de cómic que hoy se parecen mucho a los que hoy pone Televisa en cada una de las tiendas de la Corte de los Búhos. Y decía, estaban creo que Superman, Archie, creo que el Hombre Araña y algún otro personaje. Y decía: cómics, read one today. O cómics, lea uno hoy. Y ahí es donde también yo empecé a ver que había cómics en inglés y fue bastante, una época bastante divertida. Nos hace aquí una pregunta que la verdad estuve buscándole y dice: ¿qué compañías han hecho un mashup de sus personajes además de DC y Marvel? Bueno, mashup. El término mashup, digo, por si no le suena más o menos el vocablo, es combinarlos, o sea, es mezclar sus personajes uno con otro y pues ver qué resulta. El ejemplo clásico es esos dibujos que de repente por ahí vemos en internet donde mezclan a Batman con Darth Vader y sale una armadura bastante interesante, negra por supuesto, que se parece a Darth Vader con orejas de Batman y se ve muy cool. O no sé, por ejemplo, a Goku vestido de Superman y Sailor Moon vestida de Wonder Woman. Eso es un mashup, ¿no? Y yo creo que el mashup más común, y el que seguramente aquí nuestro buen amigo Jack Morrison se refiere, pues debe ser el mashup de Amalgam Comics, que ya por ahí alguna vez platicamos de ellos, que fue en aquella iniciativa que surgió a raíz del crossover Marvel vs DC, DC vs Marvel, publicado por ahí del 95-96, en la cual los fans tenían que votar a través de buzones o a través de urnas en las tiendas de cómics. ¿Quién ganaba de diferentes combates, ¿no? Por ejemplo, Superboy versus Spider-Man. Superboy siendo el clon de Superman. Spider-Man siendo el clon de Spider-Man. O sea, clon versus clon. Superman versus Hulk. O Lobo versus Wolverine, que ridículamente gana Wolverine. No habría manera de eso, pero ridículamente gana. O Aquaman versus Submariner. Captain Marvel versus Thor, etc. Por ahí eso ya fue publicado por Viz y recuerdo que en el número 3, en el espacio en que hay entre el número 3 y el 4 de esta colección, Marvel vs DC, DC vs Marvel, ocurre el crossover, el evento de Amalgam, en la cual los héroes de Marvel y los de DC se fusionan y crean personajes nuevos como Darkclaw, Super Soldier siendo una mezcla de Superman y el Capitán América. Darkclaw siendo una mezcla entre Batman y Wolverine, más disímbola no se podía hacer. Lobo the Duck, que era una mezcla entre Howard el Pato y Lobo, rarísimo pero muy divertido. Y creo que aquí lo que nos pregunta Jack Morrison es si hay alguna otra compañía que haya hecho un algo similar, o sea, mezclado a sus personajes con los de otra compañía. No en el espacio de un crossover, que eso es muy muy común. Ha habido muchos crossovers intercompañías rarísimos, pero que se hayan mezclado. Estuve dándole una muy buena checada a mi biblioteca personal, a mi comicoteca, como dicen por ahí. Estuve buscando así información. Pues no, ¿eh? No, la verdad no encontré algo donde se mezclaran, por decirte algo, a los Wildcats con, no sé, se me ocurre, los héroes de Valiant o algo así. O los Wildcats con los héroes de Marvel. Pues no existe un mashup como tal. Hay muchos crossovers, eso sí, algunos muy buenos, otros francamente olvidables, otros bastante ridículos, pero un mashup tal cual no. Lo que sí me acuerdo en cuanto a crossovers, pues por ejemplo el que se publicó y tardó años en publicarse aquí, y bueno, en Estados Unidos ni se diga, fue el de Wildcats X-Men o X-Men Wildcats, publicado por Image Wildstorm, en ese tiempo todavía eran parte de Image, y Marvel, en la cual iban recorriendo cuatro eras diferentes en el tiempo, teniendo un hilo conductor de una historia que empezaba desde la primera etapa, que era la Golden Age, en la cual había un crossover muy interesante entre Wolverine y Zealot, que es es un homólogo prácticamente de Psylocke en los Wildcats, una guerrera Coda, así se le llama a su raza, que tiene poderes psíquicos. Y en este crossover ocurre en la Segunda Guerra Mundial, aparecen ahí los Demonites y Wolverine se enfrenta a ellos y obtiene un arma muy curiosa, donde que sí le obsequia un guantelete con unas garras, con tres garritas para que pueda pelear con ellos. O sea, fue bastante forzado, ridículo, si lo quieren ver, pero divertido en ese aspecto. Muy bien ilustrado, lo dibuja Travis Charest. La verdad está bastante, bastante divertido y muy muy bien hecho. Casi todo se ve como en blanco y negro, con algunos toques de color aquí y allá, tonos de grises más que nada, escaneados a una resolución muy buena. Se ve muy muy espectacular ese arte. El siguiente es la Silver Age de los Wildcats y los X-Men, que ahí el hilo conductor son otros dos personajes, que son Jean Grey y este cuate que es el homólogo de Gambit, tal cual, de Grifter. Perdón, Spike, pero es el homólogo de Gambit, no hay vuelta de hoja. Un poquito un personaje extreme, como muchas de las cosas que haría Image en los 90s. Entonces, en esta historia, pues se encuentran ellos en un viaje, en un avión, cada uno por diferentes circunstancias. Y lo más atractivo de este cómic es que lo dibuja el propio Jim Lee, creador de los Wildcats y uno de los responsables de una de las épocas más añoradas por los fans, que es la época de los 90s y finales de los 80s, cuando Jim Lee dibujaba a los X-Men. El siguiente fue algo así como la Modern Age, que fue dibujada por Adam Hughes, si no mal recuerdo. Y ahí es una historia que podría estar muy perfectamente situada posterior tal vez a la saga de Phoenix o de Dark Phoenix. Y ocurre en el Hellfire Club. De ahí vemos ya un equipo formado de X-Men y un equipo formado tal cual de los Wildcats, enfrentándose por un ratito, porque como ocurre en todos los crossovers, primero se dan de golpes entre ellos, ya después se llevan bien, y después enfrentándose a la unión de un líder Demonite, que es Hellspawn, y si no mal recuerdo, y de Sebastian Shaw. Y el último es algo así como la Era Oscura, un futuro distópico donde vemos nuevamente a los X-Men y a los Wildcats, pero ya pues prácticamente derrotados y con la idea de cambiar el futuro, cambiar el pasado para que ese futuro nunca ocurriera y que los personajes jamás se hubieran encontrado. Ese último número creo que es Tyler Kirkham quien hace el arte, no estoy muy seguro porque hubo varios ahí involucrados. Estaba bastante raro, muy denso, muy oscuro. No es tal vez el final o el mejor desarrollo de la historia que yo hubiera esperado, pero pues no deja de ser una buena anécdota, ¿no? Hay otros crossovers también bastante pues raros, como Archie conoce a Punisher, o cuál otro, había uno que en su momento se me hacía pues increíble, que era Batman versus Depredador. Muy bien hecho, muy bien dibujado en cuanto en cuanto al arte, muy, muy padre, dibujado por un incipiente Andy Kubert. Usaba unos trazos un poco más sucios de lo que hoy lo hace, y el coloreo hacía que el dibujo se viera muy muy oscuro, muy no sé, sombrío, de acuerdo a la historia, ¿no? Porque la verdad pues era una historia muy muy rara en el sentido de que pues Batman se enfrenta a una amenaza intergaláctica, pero pues creo que con el que mejor se pudo enfrentar es con el Depredador, porque pues al final del día es un personaje solitario, sí, pero que es un cazador, es un asesino, y pues Batman ante todo quiere detener asesinos, ¿no? Tal cual. Se parece mucho el final de ese cómic a la segunda película de Depredador. No sé si sería a propósito o no, pero es muy muy parecido, y ahí Batman saca una armadura que si la hubiera utilizado en esos tiempos contra Bane, pues créanme que no hubiera tenido nada que hacer contra él. O sea, jamás hubiera ocurrido la saga de la cruzada del murciélago ni nada de eso. ¿Qué otro crossover estoy ahorita recordando, haciendo memoria? Obviamente el de Wildcats vs Aliens, que ese sí es bastante bueno en el sentido de que sí tiene una afectación en la historia de los Wildcats o en la historia del universo Wildstorm, ya que los aliens son responsables de destruir la estación espacial de Stormwatch, que eso daría pie a que Stormwatch se desbanda y nos trae ahora otros personajes que, o otro título que es The Authority, que es buenísimo y lo que le sigue, súper recomendable, y en cierta manera todo surge a raíz de esa, de ese crossover. Otro que personalmente le tengo mucho cariño, aunque es muy malo, muy muy anodino en muchas cosas, es el de Spawn Batman, escrito por Frank Miller, dibujado por Todd McFarlane, y yo me esperaba que fuera lo máximo en la vida haciendo esos dos nombres, sobre todo porque Todd McFarlane en aquel tiempo se me hacía el mejor dibujante que jamás había pisado la faz de la Tierra. Qué equivocado estaba, pero bueno, recuerdo perfecto que fue el primer cómic que compré en Fantástico, o en ese tiempo Comic Castle, en la sucursal que hoy está en Satélite, que antes estaba exactamente en el Toreo de Cuatro Caminos. Entonces fue el primer cómic que compré en inglés, ahí con ellos. Se me hizo increíble verlos juntos. Yo, a mí por ahí me habían prestado cómics de Spawn y me encantaba el dibujo. ¿Qué les puedo decir? Eran los noventas, chavito impresionable. ¿Qué les puedo decir? Así funcionaba. Y me encantaba, la historia se me hacía... Yo en ese tiempo pensaba que era muy poética, muy bien escrita, muy que, oscura. Se sentía súper super edgy la historia, no sé. Hoy la releo y es bastante risible en muchas cosas, y sobre todo porque el ambiente que lo querían manejar era que estaba situado en el año 1 de Batman. Difícilmente encajaba con eso y mucho menos con Spawn, pero bueno. Y pues no sé, era curiosa, le tengo cariño por eso, y el dibujo pues es bonito, es Todd McFarlane haciendo lo que mejor sabe hacer, dibujos muy exagerados. Y al final pues también tiene una repercusión porque de la nada, completamente de la nada, para demostrar qué tan badass puede ser Batman, le arroja un batarang al final del crossover a Spawn, que únicamente quería decirle, oye, muchas gracias por todo, bye. Y dice, no, lárgate, pa. Y le arroja un batarang, se lo clava a mitad de la cara. En eso acaba el crossover. Corte a el siguiente mes en el cómic de Spawn. Aparece Spawn con la cara cosida, con una agujeta que se la cose un vago. Y dice, no sé cómo te... Le dice el vago a Spawn, ¿y qué fue lo que te pasó? Y Spawn simplemente dice, me topé con un idiota vestido de negro. Punto. O sea, haciendo referencia a que ese crossover entre Spawn y Batman, pues sí ocurrió. O que de alguna manera sí tuvo alguna repercusión. Ese creo que fue publicado en español por Viz. No estoy muy seguro, pero creo que sí lo llegué a ver. Me lo perdí porque yo tenía la edición en inglés. Pero si lo logran encontrar por ahí, pues la verdad, llévenselo, cómprenlo. No esperen la gran historia, pero pues es divertidita, ¿no? Pero en el sentido que nos dice Jack Morrison, retomando, que haya un mashup entre otros personajes, hasta donde yo sé, no. Y estuve buscando así bastante información al respecto. No encontré. Encontré muchos mashups muy divertidos hechos por fans. Hasta cosas como Winnie the Pooh con Punisher, y es Winnie Punisher, así de ridículo. Pero así tal cual un mashup, me parece, mi estimado Jack, que no lo hay entre otras dos compañías. Pero pues seguiré investigando y vamos a ver si encontramos algo de eso, ¿no? Vicente Roque Lamotte dice, este capítulo en especial fue de lo más ilustrativo. Excelente travesía temporal. Desde Veracruz ya conocíamos la reputación de cómics que se dan en los años 90 e incluso desde antes que Comic Castle. Mira, muy, muy interesante de que... Pues sí, se conoció a Comics S.A. hasta por allá, siendo una tienda que era muy local, ¿no? En el DF. David Sazocoteco Martínez dice, excelente, y tengo una pequeña duda. Del 1 al 10, ¿qué tan recomendable y trascendental es para el universo de Marvel Age of Ultron? Yo aquí le puse una respuesta muy rápida y prometí que elaboraría un poquito más sobre esto en el programa. Y lo pienso cumplir. Y yo le puse que del 1 al 10 yo le daba un 3. Y me estaba arriesgando. ¿Y por qué le doy un 3? Bueno, hace poquito tuvimos la plática de Age of Ultron ahí en Fantástico, en Félix Cuevas, con Carlos Joy Moisés. Y entenderán ustedes que estando en Fantástico hablando de tal cual de Age of Ultron, pues no podíamos decir que era una basura. Y no es porque tengamos línea de decir, tienen que decir esto porque si no ya no vamos a dejar hacer pláticas, no. Simplemente, por atención, hay que mencionarlo, pues... Finalmente es un negocio, es una tienda, y creo que vale la pena decir, oye, pues bueno, ¿qué podemos hablar bien de Age of Ultron? Que también hay que ser justos. No puede ser pésima, no es mal, no podemos decir que es un asco y no la compren, no, o sea, no, sería, cada quien tiene sus gustos, y algo bueno debe de salir, ¿no? De cada una de las series o de cada uno de los cómics. Yo lo que les puedo decir es que, en cuanto al arte, para mí tiene un 10, así, tiene un 10. Es Brian Hitch. Está, si mal no recuerdo, después es Brandon Peterson, haciendo lo que mejor hacen, con un nivel de detalle muy bien hecho. Peterson con un mejor storytelling a veces que Ryan Hitch. En ese sentido está muy muy bien hecha, muy bien trabajada. Las portadas se ven muy muy bien. Hay unas variantes por ahí que no recuerdo el nombre de del dibujante, pero si pones cada una de las variantes como si fuera una imagen después de la siguiente, parece una animación muy curiosa en la cual vemos a Ultron parado en una base, saltando, cayendo, desgarrando, usando sus poderes, desgarrando el piso, etcétera. Se ven muy muy padres esas portadas. Pero vamos a ser honestos, lo mejor que tiene es el arte. La historia, honestamente, si es para, como diría el buen Joy, si es para matar a alguien, porque la historia no nos lleva absolutamente a nada hasta el momento. Ya vamos en 8 números, creo que ya está por salir o ya salió el 9, no estoy muy seguro, pero yo lo que más espero es que se termine, y no en mal plan, ¿eh? Yo espero que se termine porque en el número 10 vamos a tener algo interesante, que es la llegada de Angela al universo Marvel, con un rediseño cortesía de Joe Quesada. Y este último número, la aparición de Angela va a estar escrita por Neil Gaiman, que ustedes saben que Neil Gaiman es como mi máximo en la vida en cuanto a escritores de cómic y no de cómic. Entonces, por supuesto que lo estaría esperando con mucho gusto. La historia en sí, si la han estado siguiendo, pues nos va a llevar de un presente distópico a otro presente distópico a través de decisiones que tienen que ver con viajes en el tiempo, con qué pasaría si un personaje hubiera hecho esto o no hubiera hecho esto, qué pasaría si un personaje hubiera muerto o no hubiera muerto, etcétera. Se supone que toda la historia, o como nos la vendieron en un principio, estaba desarrollándose en el universo Marvel normal, en el universo 616, y estaríamos viendo que ocurre de manera casi simultánea lo que está ocurriendo en, no puedo decir que es un evento, sino en la línea editorial Marvel Now. Y en algunas cosas checa, en otras no. ¿Por qué? Porque, como les digo, es un presente alterno. Y si ustedes recordarán, de acuerdo a lo que decía el Dr. Brown, si tú quieres arreglar un presente alterno que está mal, no te puedes ir al futuro de ese presente alterno para arreglarlo, sino tienes que irte al pasado. Entonces tratan de viajar al pasado para corregir la línea temporal y crear el presente correcto. A grandes rasgos, no les voy a decir cómo, pero no sucede. Y tal como diría Homero Simpson en aquel inmortal capítulo en el que viaja en el tiempo y se encuentra nuevamente con su familia y cree que ya está todo bien, pero los ve comer con una lengua como si fuera de lagarto, lo que Homero Simpson dice es casi, pues aquí casi lo logran. ¿Por qué? Porque crearon otro presente distópico donde aparentemente la magia gobierna en lugar de que la tecnología sea la parte más importante del universo Marvel. Entonces, pues, esa es más o menos la historia. Muy, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Muy hueca, creo que es la palabra, es muy hueca, es muy muy X desde mi punto de vista. Al mismo tiempo que está publicándose este crossover o esta historia, hay otro título de Marvel que aquí no está llegando a México, que es el de los Dark Avengers, que viene siendo el renombramiento o el cambio de nombre de la serie llamada Thunderbolts, iniciada por Kurt Busiek y Mark Bagley. Y en esa serie de Dark Avengers están en otro presente distópico, en una tierra alternativa, donde los superhéroes también se pelean entre ellos, al igual que en Age of Ultron. Y honestamente está mucho más divertida y mucho mejor realizada que Age of Ultron, y es un solo cómic, es una sola serie que lleva ya algunos números con esa historia. Va muy bien, va bastante divertida, y me parece que esta semana salió el 190 y es el final de la serie, tristemente, porque pues Thunderbolts es uno de los títulos más nuevos y longevos del universo Marvel. Entonces no sé si su idea sea llegar al Thunderbolts número 10 de la nueva serie estelarizada por Red Hulk, publicada por Marvel Televisa en nuestro país, y de ahí retomar la numeración como número 200-201 en el título que quedaría pendiente de Dark Avengers, no sé. Pero lo que sí les puedo decir es que está mucho mejor realizada esa historia de presentes alternos o tierras alternas que lo que está haciendo Bendis en Age of Ultron. Como siempre les digo, esa es mi opinión. Chéquenlo sobre todo en español, no pierden mucho porque los está publicando ya Marvel Televisa. El día de ayer, sábado, vi que ya estaba el segundo número en puestos de periódicos. El primero salió con portadas variantes, salió con la portada normal de Brian Hitch con Ultron saltando hacia la gente, y salió con una portada de los Marvel Babies. Se ve bastante, bastante cute, bastante bonita. Pueden comprar cualquiera de esas dos. Y se rumora fuerte que viene una portada dorada, ¿no? Muy similar a la que hicieron en Estados Unidos. Hasta el momento es un rumor, no sé si se vaya a hacer o no. Pero pues por ahí chéquenlo. Por aquí me decía David que incluso ya no, no se frustraría por no encontrarla por lo comentario que le doy. Pero si aún la quieren encontrar, hay muchísimas copias de toda del número 1 en la mayoría de los Sanborns. Entonces, pues si quieren checarlo, adelante. Yo personalmente lo que espero es tal cual el final, encontrar ya nuevamente a Angela en el universo, ahora ya en el universo Marvel, y pues ver qué puede hacer Neil Gaiman trabajando con Bendis. Espero que Bendis aprenda algunas cosas, aprenda cómo diablos escribe una historia con concisa y concreta, sin que pierda un sentido de una historia bien hecha. Y pues a ver cómo se maneja ya en el título de Guardians of the Galaxy. Para mí, no sé si haya sido a propósito. No entiendo cómo va, hasta el momento como ocurre Age of Ultron, no entiendo cómo van a meter a Angela. Ya sea como personaje de, no sé, místico, o como personaje extraterrestre, o qué onda. No entiendo cómo lo vayan a meter al final de Age of Ultron. Y no sé si haya sido a propósito de que sabían que la historia no era la gran cosa. Y tenía que darle un punch, un plus, para que la gente, de alguna u otra manera, ya sea por morbo de ver pues cómo llegaba este personaje, resultado de una batalla legal entre Todd McFarlane y Neil Gaiman, cómo llegaba al universo Marvel, o crear un artículo de colección, como nos lo comentaba el buen Gus Martínez, el famoso culto al objeto. No sé si vaya por ahí que los editores de Marvel dijeron, pues hay que darle algo de sustancia a este crossover y metamos en el final a Angela para que la gente se anime, ¿no? No sé si sería propósito, coincidencia, no sé si ese fue su razonamiento, pero al menos de mi lado puedo decirles que eso es la parte que más me interesa de ver cómo termina Age of Ultron, porque por lo demás se me hace bastante gris, pero nuevamente esa es la opinión de un servidor, chéquenla y a lo mejor si tienen una opinión diferente, pues por supuesto compártanla con nosotros, ¿no? Nos pone por acá Oscar Sar, un muy buen episodio, sobre todo para conocer algo de historia de las tiendas en el DF y todo lo que conlleva. Genial programa, muchas gracias Oscar. Daniel Rojas Juárez me dice: me encanta este episodio del Cafecito Comiquero, felicidades por un magnífico trabajo. No cabe duda que Carmen es el caballero del micrófono. Y se gusta con esos nicknames que de repente se le ocurren. Muchas gracias Daniel, y pues no sé si creérmela o no, pero muchas gracias por lo de caballero del micrófono. me está gustando esa idea. Y ahí mismo, pues, este post del Facebook, pues, le dieron likes muchísima gente. Kenji Román, Omar Yusef, Lyoko, Pedro Santana, Oscar Naboa, Olaga Naboa, Andrés Felipe, Ernesto Deras, Joe Pike, Leonardo Stark, Jorge Luis González, Gustavo Alvarado, David Sazocoteco, Oscar Sar, Ricardo Macías, Robin Martínez, Troll Superway Sazader y Vicente Roque Lamotte. Y también, pues bueno, agradecer a la gente que nos ayuda a compartir esta emisión del Café Comiquero y los programas de Comic Manía. Kenji Román por aquí lo compartió, al igual que Omar Yusef Vega Hernández. También el buen Lyoko nos pone aquí a través tanto de su cuenta personal como Lyoko, como a través de La Covacha, nos pone aquí una pequeña reseña del programa pasado y lo recomienda, lo difunde. Se lo agradezco muchísimo al buen Lyoko. Y nos pone aquí: inicia la semana y como cada lunes es día de una nueva entrega del Café Comiquero con Carnix, donde en esta ocasión tiene como invitado a Gustavo Martínez, cofundador de Comics S.A., una de las primeras tiendas de cómics en nuestro país. Carnix, además de contestar las preguntas del público y platicar brevemente las pocas novedades de la semana, entrevista a Gus como nunca nadie lo ha entrevistado, al menos en podcast, desde la historia de la venta de cómics americanos en nuestro país, incluso habla de la competencia, o sea, Comic Castle, ahora Fantástico, la cadena comiquera de David Noriega, la historia del Comic Rock Show y hasta lo que nunca vemos o nos imaginamos de la vida en la trastienda. Sin duda un episodio memorable que además de entretenido es muy informativo. Espero lo disfruten tanto como lo he hecho yo. Pues muchas gracias mi estimado Lyoko, y de veras qué bueno que te gustó. Y aquí el buen Gust incluso nos pone un comentario: muchas gracias Lyoko, y sí, nadie me había entrevistado como Carmix, fue un gran placer. Mi estimado Gust, muchas gracias y espero que haber estado a la altura. También Comics, Manga, Videos y Más dice: ya está aquí como cada lunes para empezar la semana comiquera, el podcast número 11 del Café Comiquero con Carmix, esta vez acompañado del gran Gustavo, disfrútenlo. Y por acá Joe Pike, en mi Facebook, me pone un comentario, dice: hola Carmix, ¿qué tal? Muy buen programa este último, a mi parecer el mejor cafecito hasta ahora, muy entretenido, buen invitado, se ve que sabe bastante no solo de los cómics sino también de la industria, confieso que he caído también en el culto por el objeto, me pareció excelente ese término, que siga el éxito. Sí, no eres el único. Yo creo que muchos estamos, estuvimos en esa etapa, o estamos en esa etapa de que queremos tener en, en físico la portada variante, la que tiene colorcito, la que tiene en metal, la que tiene acabado metálico, la que tiene cromo, etcétera, ¿no? Es normal, yo creo que todos caímos en eso, y por eso yo creo que no hay comiquero que escuche esta emisión o que escuche Comic Manía que no admita que en algún momento compró un cómic solo por la portada. Yo me incluyo, Jorge Luis González dice: gracias Carmix, ahora mismo lo descargo. Lyoko me pone dos dedos arriba, two thumbs up, y me dice que abra mi cuenta de Twitter. Ya la tengo, por cierto, se las comparto. Es Carmix33, así en Twitter, arroba Carmix33. Ahí me pueden localizar. Apenas le estoy agarrando el chiste a Twitter, no soy muy tuitero. Lo había sacado para seguir gente, no para que me siguieran o crear yo contenidos. Y pues más que nada pues para seguir noticias de cómics o de algunas otras cosas interesantes de política y cosas por el estilo. Pero pues ya lo estoy empezando a utilizar un poquito más. Ténganme paciencia porque no soy tan tuitero, pero poco a poquito le iré metiendo un poquito más a ese medio. Por acá me dice Suropa: muy buen programa, muy interesante el tema de las tiendas de cómics. Yo también tenía varias de las preguntas que se trataron. Alan Pérez Taylor dice: ya escuché el programa con mi novia y tienes nueva escucha. Ay, pues qué padre, eso me da mucho gusto. Saludos y muchas gracias por el comentario, no me lo esperaba. Es porque, bueno, Alan Pérez ya también sacó su webcomic, que está, lo pueden buscar como Doctor Monstruo, así tal cual, Doctor con K y Monstruo, no Monstruo, sino Monstruo, tal cual, Doctor Monstruo. Lo pueden buscar así en Google o lo pueden buscar en Facebook. Chéquenlo, creo que ya debe estar en su segunda entrega, no la he checado todavía, pero ya que tengamos varias páginas, pues por supuesto haremos una reseña. Prometidísimo, mi estimado Alan. Dice: todo el tema de las tiendas me gustó, y más que visité varias veces la suya, y conocer detrás de cámaras es muy interesante. Yo nunca visité Comics S.A., tristemente, no me tocó. Conocí creo que Comic Sim, pero lo conocí creo que en una convención tal cual. Segurísimo ahí conocí al buen Gus, pero en aquellos tiempos pues yo no estaba tan metido en este medio, y seguramente nada más fue de ¿cuánto cuesta esto? Lo compro y se acabó. No estoy muy seguro, pero seguramente así fue. Ya en el en mensajes privados del Face, por acá, César Abraham Hernández Serrano me dice: ¿qué onda, Alfredo? Oye, ¿crees que algún día tengas tu podcast en iTunes? Híjoles, lo que nos comentaba Lyoko en un programa pasado de Comic Manía es que subir el programa a iTunes es un rollo. No sé qué tanto implique. Joy dice que se echó 8 horas de su vida tratando de subir el programa de Comic Manía a iTunes y nunca lo logró. Entonces, pues yo creo que voy a ponerme de acuerdo con Lyoko para que, no para que lo pedirle que lo suba, sino que me explique cómo es el rollo y lo pueda yo intentar. Porque sí, me interesa bastante que este programa, por supuesto, se difunda y que mucha más gente lo pueda escuchar. Que puedan escuchar las opiniones, que me compartan las suyas, etcétera. Pero pues no sé cómo se haga en iTunes. Honestamente, ni siquiera tengo el iTunes instalado, porque también me hacía conflictos de repente con algunos de estos programas. Pero pues lo puedo intentar, ¿no? Digo, no lo descarto, porque pues me doy cuenta de que mucha gente tiene ya tan sincronizados sus iDevices, su iPod, su iPhone, su iPad, etcétera, que pues, ¿qué puedo decir? Creo que hay que dar ese pasito, entonces vamos a checar cómo se puede hacer. También por acá Sergio Peralta dice: hola Carmix, déjame decirte, magnífico podcast, me encantó escuchar a tu invitado, yo sí tenía muchas dudas y le explicó las cosas muy bien. Edgar López dice: excelente, me agrada mucho, y la plática que tuviste con Gustavo fue muy entretenida. Me gustaría escuchar eso, pero hablando de algún título específico. Sigo con lo mismo. Gracias por la atención, sigue así. Y si me puedes mandar un saludo a mí y a mi hermano Ricardo, que lo estoy encaminando al mundo de los cómics, te lo agradecería 1,000,000. Por supuesto que sí, mi estimado Edgar, y a Ricardo también, un saludo. Y Ricardo, hazle caso a tu hermano, créeme que hay cosas muy muy buenas en los cómics. Ya sea que te gusten superhéroes, que te guste ciencia ficción, etcétera, hay muchísimas cosas que te pueden encantar en el mundo del cómic, tenlo por seguro. Y si también escuchas el Café Comiquero y tienes alguna pregunta, algún comentario, quieres que se hable de algún tema en particular, por supuesto que lo hacemos, cuenta con ello. También aquí Orion Comics, Otoniel, me puso un post bastante largo con comentarios muy muy muy padres, muy interesantes sobre el programa anterior. No me gustaría leerlo completo porque aparte de que es un poquito larguito, pues creo que los comentarios iban más bien como en un tono más privado. Entonces, únicamente mencionarles algo que me encantó que puso al final. Dice: olvidaba decirlo. Con programas como este, se hace más evidente que no son competencia de Comic Manía, sino que ambos se complementan. Y como tal, esa es la misión del programa, ¿no? No quiero hacer Comic Manía versión 2.0, porque no me saldría. Yo no soy una Wikipedia con patas igual que Carlos Joy Moisés. Yo tengo varios conocimientos de cómics, pero no me sé tantísimo personaje oscuro, nombres, etcétera, o números de en cuál cómic salió tal personaje, como se lo sabe Joy. Sí sé varias cosas, no a ese nivel de base de datos, pero pues ante todo sí les puedo compartir cómics diferentes, opiniones diferentes, cómics que a lo mejor no son los clásicos de Marvel o DC, pero pues por supuesto tratamos de complementar lo que se hace en Comic Manía y espero que les esté gustando. Y pues básicamente esos son los comentarios de esta semana, que la verdad me tienen muy muy pues muy contento, muy muy feliz de haber encontrado estos temas. También por ahí me habían propuesto otro tema que me llamó mucho la atención. Me parece que fue el buen César Bernardo. Estuve platicando un ratito con él en el Face y por ahí salió de que cuáles eran mis personajes favoritos, cuáles son los de él, y mencionamos por ahí a Superman y Batman. Y me hace una pregunta muy clásica, que es muy clásica: Superman versus Batman, ¿quién gana? Pues honestamente, como hemos visto en muchos cómics, quien acaba ganando es Batman, por mil razones. Dark Knight Returns le gana. Sí, se muere Batman, o aparentemente se muere. Recurre a sus clásicas tácticas de engaño, a sus clásicas tácticas de tener mil planes preparados para enfrentar a Superman. Por ahí hasta Green Arrow se tuvo que involucrar con una flecha de kriptonita y lo vence. En la muy polémica Dark Knight, ¿cómo se llamaba? Dark Knight Strikes Back, que es la secuela de Dark Knight Returns. Ahí igual se enfrenta a Batman, le vuelve a ganar. Perdón, a Superman. Batman se enfrenta a Superman, le vuelve a ganar. Con utilizando kriptonita sintética, utilizando a Flash, utilizando supersónicos, etc. Lo vuelve a hacer. En Hush igual, Batman se enfrenta a Superman, le gana con un medio de kriptonita. Y mil veces le ha ganado. Y ante todo se ha demostrado, y creo que es la idea o la tendencia, se demuestra que Superman pierde contra Batman porque Batman tiene un plan para todo. Además es el is the goddamn Batman, y prácticamente Batman le gana a todo el mundo. Y sobre todo creo que el mensaje es de que aunque haya seres superpoderosos, el espíritu humano siempre podrá sobreponerse a cualquier adversidad. Pero la pregunta o el comentario que hicimos es: ¿en alguna ocasión Superman ha derrotado a Batman? Tal cual derrotado en una pelea. Me estuve poniendo a buscar igual en mi colección personal, en diferentes cómics, crossovers, etc. Y de alguna manera no le ha ganado, pero a la vez sí. ¿Por qué? Porque ante todo son amigos y sí se han enfrentado, y ha quedado muy muy en claro que Superman puede derrotar a Batman. O sea, sí lo podría derrotar. Porque pues Batman todo es un ser humano normalito, es una persona como ustedes y como yo, con mil gadgets, con millones de dólares, con entrenamiento, con una de las mentes más privilegiadas de cualquier universo, pero al final de cuentas es un ser humano de carne y hueso. Más de una vez ha quedado demostrado de que, o incluso Superman sabe que puede derrotar a Batman, sabe que lo puede hacer, que siendo mucho más rápido que una bala, en cualquier momento, si él quisiera, se pone detrás de él, le rompe el cuello y se acabó Batman para toda la vida. Pero Superman no lo va a hacer. No lo va a hacer porque ante todo es un Boy Scout. Es una persona con altos niveles morales, con altos estándares, que sabe que no haría eso, ni tampoco tendría la sangre fría para hacerlo. Si no ha hecho eso con Lex Luthor, ¿por qué lo haría contra Batman? O sea, Lex Luthor también le ha hecho ver su suerte a Superman varias veces. Superman le gana de diferentes maneras. Físicamente Luthor no es rival para Superman, nunca lo ha sido, salvo cuando se llega a poner esa ridícula armadura morada, pero pues le dura un ratito, pelea contra Superman, pierde abyectamente y listo, no da para más la historia. Más de una vez ha demostrado que Superman pues podría acabarlo en un segundo, tanto a Luthor como a Batman o cualquier otro personaje, pero no lo hace. Y no lo hace no porque no quiera, sino no porque no pueda, sino porque no quiere hacerlo. Simplemente él es un modelo a seguir, es un héroe, y difícilmente va a acabar con ellos. Ahora, yo creo que en muchos sentidos, y viéndolo ya en otra perspectiva, Superman sí le ha ganado a Batman en muchas cosas. Y creo que la principal, y aquí a lo mejor muchos me van a colgar, pero Superman le gana a Batman en algo: que él sí es feliz. Batman no es feliz. Batman es una persona atormentada, es una persona triste, traumada, es una persona con graves problemas psicológicos, que los hemos visto de mil maneras, que tiene un trauma fuertísimo por haber perdido a sus padres en frente de sus propios ojos, que busca justicia, que de alguna manera clama por venganza, o al menos así eran sus inicios, que es una persona atormentada, que sí está rodeado de mucha gente, pero que trata al mismo tiempo de no rodearse de nadie. Y Superman no. Superman perdió mucho más que a sus padres, me queda clarísimo. Perdió a su planeta natal, perdió a su mundo, a su raza, a su gente. Aunque después ha habido mil kryptonianos por aquí y por allá, pero finalmente durante mucho tiempo se sintió alienado, solo, diferente a la gente. En la inmortal obra de Jeff Loeb y Tim Sale de Superman for All Seasons, ahí podemos ver cómo Superman, siendo pequeño, siendo Clark Kent en Smallville, tiene que lidiar con el ser diferente y cómo la gente lo pudiera aceptar o no aceptar. Y sin embargo lo logra. Lo logra porque tiene ante todo el amor de sus padres. Padres adoptivos al final del día sí, pero tiene el amor de sus padres y acaba siendo el héroe más grande de todos. Acaba siendo el ejemplo a seguir para prácticamente todo el universo DC y para muchísimos personajes de cualquier otra compañía. Y en ese sentido sí le gana a Batman. Le gana a Batman porque es una persona que aprendió y que tuvo la fortuna de tener gente a su lado que lo quería y lo llevó a ser el héroe más grande de todos. Y tiene una familia a la que adora, a la que ama, a la que quiere, a la que trata de cuidar y que lo hacen feliz. Y en ese sentido pues creo que ahí sí Batman sí pierde. Si tratara de una pelea a puño limpio, porque ahí evidentemente a puño limpio Superman derrota a Batman en tres patadas o menos, sino en una pelea en un tema de quién es más feliz o quién tiene la vida más plena, Superman le gana sin ningún problema, porque Bruce será un millonario, tendrá a su batifamilia, tendrá a Alfred, etcétera, pero jamás va a dejar de ser un solitario por dentro. Y Superman no lo es. Superman es ante todo un hombre feliz. Y creo que eso es en lo que sí Superman le gana a Batman. Y con esta reflexión un poquito filosófica, un poquito al estilo, no sé, de algún programa del corazón, pues nos vamos a un corte musical, porque ya llevamos 47 minutos y wow, hay un tema por ahí muy apasionante que vamos a tocar y que por ahí nuestra buena amiga Píldora Atómica de alguna manera me inspiró para que lo tomáramos. Y además de eso les tengo una sorpresa muy interesante que yo creo que les va a gustar, pero si quieren saberla van a tener que esperarse a escuchar el final del Café Comiquero. Y pues vámonos a un corte musical que en esta ocasión, como estoy solito, pues me toca a mí poner la canción que vamos a escuchar en medio del programa. Y quiero ponerles una canción, en esta ocasión no nos vamos con el metal, nos vamos con algo más tranquilón. Es una canción de mi banda favorita de toda la vida, que es Queen. Una canción poco conocida, no es de las clásicas que van a encontrar en el Greatest Hits 1 y 2. Es un tema que me recuerda mucho a mis tiempos en que me encantaban los Caballeros del Zodíaco, por mil y un razones. Y esta canción se llama Dragon Attack, así que nos vamos con Dragon Attack de Queen. Esto es el Café Comiquero, no se vayan a ningún lado. Yeah. Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta gran canción de Queen, Dragon Attack, que es una de las canciones que más me gustan por el ritmo que tiene, por la instrumentación, por el bajeo impresionante de John Deacon, y esa línea que seguramente la escucharon en la letra, que dice "Got a dragon in my back, it's a dragon attack". Cómo me acordaba de Shiru y los Caballeros del Zodíaco, era de lo más divertido, porque coincidió mucho esa época en la televisión, y que coincidió que conocí ese disco de Queen, que es The Game, donde viene esta canción. Ya como me encantaba, lo relacionaba tanto, quería hacer yo alguna especie de video donde se viera a Shiru mostrando el dragón con esta canción de fondo, se veía impresionante en mi mente, ¿no? Y pues ya estamos de vuelta con la segunda parte de esta emisión, ya número 12 del Café Comiquero, con su servidor Carmix. Y pues en esta ocasión, como les comentaba hace rato, Píldora Atómica, un saludo a Píldora y a Cindy Marvel del Club del Cómic. En su momento me puso en el Club del Cómic un post sobre un dibujo de Rob Liefeld o algo así, y yo comentaba lo asquerosamente dibujado que estaba. Y ella, no sé si sea en serio, no sé si sea en broma, pero aparentemente es fan de Rob Liefeld. Y me puso ahí un comentario en mi muro que decía, oye, pues ¿por qué no haces un programa donde se hable de Rob Liefeld? Y yo así, ok, ¿en serio? La verdad sería muy injusto de mi parte hacer un programa diciendo lo malo que es Rob Liefeld para dibujar, que sí lo es, y dejarlo hasta ahí en un rant así muy, muy agresivo contra Rob Liefeld, aunque se lo merezca. Se me haría como que muy aburrido de eso, así que pues decidí darle una vuelta de tuerca al tema, y mi estimada Pildi, esta parte va dedicada a ti. Pues acerca también de Rob Liefeld, sí, del impacto que ha tenido en el medio, porque eso es algo que no podemos negar. No podemos negar que, aunque sea uno de los dibujantes, entre comillas, la palabra dibujantes, pues más odiados y más vilipendiados del medio, tampoco podemos negar la cantidad de fans que tienen, aunque yo no entiendo por qué. No me resisto a entender por qué alguien puede gustarle los dibujos de Rob Liefeld. Algo que es muy cierto es, o lo amas o lo odias, pero no te puedes quedar a la mitad. O sea, no puedes tener una opinión totalmente neutral de lo que hace Rob Liefeld, ¿no? Pero sería bastante limitado hablar únicamente del trabajo de este cuate. Así que, ¿por qué no? Aunque ya por ahí se hizo una plática en Fantástico acerca de Image Comics, pensé, ¿por qué no darle una vuelta de tuerca y hablar sobre Image noventero? El Image que yo conocí, que fueron algunos de los cómics que en su momento me impresionaron como fan, que me acercaron mucho más al medio en cuanto a coleccionarlos en tiendas especializadas, porque solamente ahí se encontraban. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar un poquito acerca de eso? Y pues, vámonos con esa parte, que es precisamente cómo surge Image Comics. Y creo que también es importante mencionarlo, porque hoy en día les puedo decir que tal vez mi editorial favorita en cuanto a contenidos es Image Comics. No el Image de aquellas épocas, porque ha cambiado muchísimo. O sea, de aquel Image quedan muy pocas cosas. Supo evolucionar, supo convertirse en la tercera fuerza de cómics publicados en Estados Unidos, pero empezó siendo algo completamente diferente. Si ustedes, a lo mejor los escuchas más jóvenes, no se acuerdan, hubo una época a finales de los 90s donde había dibujantes en Marvel que definitivamente eran los que todo el mundo quería leer sus cómics, que a lo mejor no eran las mejores historias, que empezaron con cómics muy sólidos escritos por verdaderos escritores tal cual, como David Michelinie, pero que después decidieron que estaban ganando muy poco, que querían hacer algo propio, y en primera querían dibujar sus propias historias. Así que Marvel les fue dando títulos para que ellos hicieran lo que quisieran con sus cómics, dentro de los límites que les proponía Marvel. Esos dibujantes son básicamente tres, porque la historia nos habla de siete dibujantes que se salieron de Marvel Comics y que posteriormente crearon otra compañía. Y aunque se habla de siete personajes o de siete dibujantes, la realidad es que todo esto empezó básicamente con tres personas. Me atrevo a decir que incluso tal vez con dos. Y más aún, me atrevo a decir que es por una persona. Estos personajes son Todd McFarlane, Jim Lee y Rob Liefeld. todos ellos dibujantes muy exitosos en sus respectivos cómics. En aquel tiempo, Todd McFarlane venía de dibujar una de las grandes épocas que tuvo Spider-Man, Amazing Spider-Man, escrito por David Michelinie, dibujado por McFarlane, en el cual se redefinió el look de Spider-Man para muchísimos años. Es algo que sí le tengo que reconocer, que tomó el riesgo de digamos, quitar o alejarse un poco o un bastante del estilo de la casa. Había un estilo que todos los dibujantes de Marvel tenían que utilizar para dibujar, por ejemplo, a personajes franquicia o personajes insignia, que era, por ejemplo, Spider-Man. Spider-Man durante muchos años se veía como el Spider-Man de John Romita Jr. o el Spider-Man de Jill Kane, por ejemplo. Incluso Mary Jane tenía el look de la Mary Jane de John Romita Jr. durante muchos años. McFarlane trató de alejarse de eso y crear un estilo propio. Sí, muy todavía de fines de los 80, su estética hoy se ve bastante anacrónica en ese aspecto. Pero le quiso dar un toque diferente a Spider-Man. Le hizo los ojos de la máscara mucho más grandes, que son muy al estilo que hoy lo vemos. Utilizaba poses de insecto y lo regresó un poquito a esas raíces de ser como un hombre araña. La telaraña medía kilómetros y se enredaba sobre sí misma 20 veces y parecía un espagueti. Y ese estilo fue tan diferente que por supuesto gustó y pegó muchísimo. Y debo decirlo, yo algunos de los primeros cómics que me compraban de novedades ya un poquito más grande o más en serio, eran cómics de novedades donde aparecían dibujos de Todd McFarlane y me encantaban porque se veían completamente diferentes a lo que había visto hasta esa época. De muy niño me compraban cómics de El Hombre Araña, de novedades, donde aparecían El Hombre Araña, Mary Jane, la tía May, los enemigos clásicos, el buitre, el escorpión, etcétera, y todos se veían muy parecidos entre ellos. Hoy volteo a ver y sí, son diferentes artistas, pero todos se parecían. McFarlane cambió eso completamente. Sabedor del éxito que tuvo, McFarlane pidió en un momento dado escribir sus propias historias. Él no era escritor ni de rebane, y de hecho sí le dieron un cómic para que escribiera e hiciera lo que quisiera con el Hombre Araña. El cómic se llamó simplemente Spider-Man y se convirtió en uno de los cómics más vendidos en la historia del mundo. Tuvo quién sabe cuántas portadas variantes, tuvo portadas metalizadas. Y la portada seguramente la ubicarán, si no busquenla así, Todd McFarlane Spider-Man número 1, se las voy a buscar si las puedo poner por ahí. Esa portada es icónica, vemos a Spider-Man agachado, teniendo una telaraña de fondo, y el propio McFarlane la ha utilizado varias veces como homenaje o parodia, y muchos dibujantes más la han parodiado de mil maneras, incluso por ahí Arthur Soydan, dibujante, bueno, portadista de Marvel Zombies, recicla ese concepto y lo utiliza en una portada de Marvel Zombies de la primera serie. Y es icónica, realmente tuvo un impacto muy fuerte todo lo que hizo McFarlane con Spider-Man. El otro dibujante que también tuvo un gran impacto en el medio del cómic en aquella época era Jim Lee. Jim Lee, que venía de también trabajar con un muy buen escritor en uno de sus mejores tiempos, que era Chris Claremont, que dibujó a los X-Men. Claremont escribía X-Men desde hace muchos años, tuvo quizá la mejor etapa de los X-Men con John Byrne en los dibujos. Vinieron los años 80, tuvo etapas buenas, otras más o menos interesantes. Vinieron crossovers como, por ejemplo, Inferno o Mutant Massacre, diferentes crossovers que algunos de ellos ya fueron publicados incluso en español. Y al final de los 80 llega a dibujar los títulos de Marvel un muy joven Jim Lee, con un estilo muy espectacular, muy detallado, muy preciosista en cuanto a los rostros, lleno de rayitas que le daban mucho volumen, hacía como un tipo cross-hatching, que es unas rayas verticales, otras horizontales, que le daban como volumen al estilo de dibujo, y a la gente le encantaba por el nivel de realismo que le metía a los dibujos y lo espectacular que se veían. Dentro de su época, ¿no? Hoy volteamos a ver y algunos eran muy buenos, otros eran muy muy exagerados. Y Jim Lee se convirtió también en una superestrella, al grado de que posteriormente le darían un nuevo título de X-Men junto con Chris Claremont, que era X-Men a secas. Y el X-Men número 1 de Jim Lee y Chris Claremont tiene hasta hoy el récord de ser el cómic suelto más vendido en la historia, con más de 1 millón de copias vendidas. Bueno, millones de copias vendidas. Tuvo variantes, tuvo como 6 variantes que formaban un póster desplegable, y hubo una portada que era tal cual un desplegable del póster. Era muy muy padre, incluso debo decirlo, yo tengo una copia de ese cómic, de los más del más vendido en la historia, según el libro de Record Guinness. El otro dibujante era Rob Liefeld. Rob Liefeld venía también de de un cómic que era los New Mutants, donde incluso le dieron la oportunidad de escribir y crear personajes como Cable y Deadpool, y posteriormente pues le darían su propio título, que era X-Force, escrito y dibujado por él. Y pues bueno, Rob Liefeld ahí haría lo que quería con los personajes, convirtió a los New Mutants en una fuerza de choque, una fuerza paramilitar, y tomaría como protagonista precisamente a su personaje de creación, Cable, que era... Cable es la definición de todo lo que define la estética de los noventas. Un personaje con armas enormes, enormes, armas que era inhumanamente posible cargar. Un personaje con una actitud dura, con cara de Clint Eastwood enojado. Un personaje que tenía usaba armaduras enormes, usaba hombreras gigantescas, bolsas y bolsillos por todas partes que jamás veíamos que utilizara para nada. Y sobre todo una historia en la que todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo estaba peleándose con la gente por diferentes circunstancias. Eso es lo que yo creo que definió la estética de los cómics de los 90 durante muchos, muchos, muchos años. Y que hoy volteamos hacia atrás y vemos qué tan ridículos podían ser, porque la verdad es que muchas historias eran bastante, bastante malas. Pero esos tres personajes, esos tres creadores, McFarlane, Jim Lee y Rob Liefeld, se dieron cuenta de algo que no les gustó. Sencillamente de que Marvel estaba ganando millones, millones con los cómics dibujados por ellos. Y a ellos les tocaba apenas una partecita de ese pastel. McFarlane convence a sus dos amigos de, oye, podemos hacer algo para que nosotros tengamos esa rebanada completa del pastel. No nos van a dar chance de hacerlo aquí en Marvel. Tenemos que hacer nuestra propia compañía. Así que jalan a otros dibujantes más que también eran ya bastante famosos. Unos más, unos menos. Entre ellos, por ejemplo, Eric Larson, que es que también dibujó Spider-Man durante mucho tiempo. Al tiempo que McFarlane se dedicó a su propio cómic de Spider-Man, Eric Larson dibujaba en Amazing Spider-Man. Mark Silvestri, que también dibujó X-Men durante muchos años, que fue una de las mejores etapas junto con Chris Claremont. Wes Portacio, que estaba dibujando hasta ese momento X-Factor, que era el título hermano de la franquicia de X-Men. Y Jim Valentino, que venía de dibujar y escribir Guardians of the Galaxy, del cual hablamos hace unos dos programas más o menos, que fue la etapa en la que, por ejemplo, se enfrentaron a Galactus. Así que estos siete, los siete grandes, como les dicen, deciden un buen día ir directamente, ya no con Tom DeFalco, que era el presidente, el editor en jefe, sino con Terry Stewart, que era el presidente de Marvel en aquel tiempo, acercarse a su oficina y decirle, nos vamos. Aquí están sus personajes, pueden hacer lo que quieran con ellos, ya no queremos saber nada, no estamos abiertos a negociación, nos vamos, y en este momento nos vamos a DC para también decirles que no trabajaremos con ellos jamás. Esto, por supuesto, provocó en aquel tiempo que pues apenas que no había internet, en cuanto se supo la noticia fue algo impresionante para los fans y para la industria en general, al grado de que Marvel perdió bastante en las acciones de sus acciones en la bolsa de valores en cuanto se supo que estos artistas que le estaban dando tanto dinero iban a dejar la compañía. Terry Stewart pues lo que dice en su momento dijo, bueno, se van los dibujantes, no importa, dibujantes van y vienen, no pasa nada, vamos a hacer como si nada pasara y vamos a continuar con nuestras historias. Pero sí hubo un efecto ahí, de repente Marvel ya tenía un poquito la atención de poner en la portada quién dibujaba y escribía los cómics, pero en cuanto ellos se van, esa política la desaparecen y ya no se mencionaba quién era el dibujante, para no darles ese poder. Ese era lo que se rumoraba mucho en eso, ¿no? En esos tiempos, de que no querían darles poner su crédito al frente para que el dibujante que estuviera en el título no se hiciera súper famoso y les pasara lo mismo. 8 meses pasan después de que McFarlane y compañía se van de Marvel Comics, fundan su compañía llamada Image Comics, que utilizan como plataforma a Malibu Comics para distribuir los primeros títulos de esta editorial, y se dan cuenta de que no es tan fácil armar una compañía. Cada uno de ellos tenía una agenda diferente y al final del día cada uno tenía una personalidad distinta. siendo McFarlane probablemente el que tenía la personalidad más fuerte que llegaba a imponer su ley. Así que, con muchos pesares, después de 8 meses de trabajo y de ir y venir y hacer, polémica por todas partes, sale el primer título de Image, que es Youngblood número 1 de el muy conocido Rob Liefeld. Youngblood número 1, que era básicamente reciclar personajes o ideas de X-Force, diseños del propio X-Force, diseños que iba a utilizar también para los New Mutants y e incluso también para los Teen Titans, y crea este pastiche, la verdad no hay otra forma de llamarlo, de diferentes personajes para crear una historia de lo más estándar, de lo más podríamos decir sencilla, pero eso sí con espectaculares dibujos muy al extremo, con diseños bastante exagerados en cuanto a sus proporciones, si es que Rob sabe hacer algo de proporciones, ahí lo intentaba, con diseños muy llenos de armas, de bolsillos, con nombres de personajes muy agresivos, y es un éxito total, es un exitazo tal cual. No se imaginaban ellos para nada lo que vendría, ya que el primer número de Youngblood vendió 1 millón de copias. Mencionaban ellos que en aquel tiempo que el cómic independiente que más vendía lograba vender 300.000 copias y le iba bien, y si vendían la mitad de eso se sentían realizados. No se imaginaron que la expectativa por la salida de estos creadores y sus nuevos cómics fuera tan grande, que vende 1 millón de copias, y posteriormente los siguientes títulos de Image, los números 1, vendieron también como locos. El siguiente fue Spawn número 1, que también vendió 1.5 millones de copias, y parecía que no había forma de detener a la gente de Image. En muy poco tiempo estaban publicando y estaban generando más ingreso, al menos en un número 1, que incluso DC Comics. Estaban prácticamente arriba de DC durante mucho tiempo. ¿Pero qué creen? Que esto no podía durar tanto. La fama de alguna manera se les fue acabando, poco a poco, porque si bien los cómics seguían siendo muy buscados, ante nada, estos creativos lo que trataban de hacer era sus propios cómics para ellos mismos, para ganar su propio dinero, para que las regalías, los derechos de sus personajes fueran de ellos. Pero hay algo muy importante, ellos eran dibujantes, no eran escritores. Tratar de dibujar y escribir la historia cuando no sabes una palabra de cómo escribir es muy complicado. Y si vas a echarte el peso encima, además de manejar una compañía, es doblemente complicado. Ellos no eran empresarios, tampoco eran escritores, solo sabían dibujar. Y lo que querían era dibujar y ganar su dinero. Cuando tienen que entrarle al momento de administrar la compañía, es cuando se dan cuenta de que sus agendas son tan diferentes, sus prioridades son tan distintas, que no se llevan bien. Ante los medios, ante las convenciones, eran 7 amigos inseparables, pero muy detrás de las escenas, la verdad es que no se tragaban de mil y un maneras, ¿no? Y uno de los personajes que más se prestaba a generar rencillas entre ellos era precisamente Rob Liefeld. ¿Por qué? Porque tiene una personalidad, digamos, explosiva, que le gusta la polémica, que le gusta ser el centro de atención de mil maneras, y por supuesto que sabe muy bien que tiene una base de fans muy grande y que así haga las peores cochinadas, se la van a comprar. Se la van a comprar porque a mucha gente de alguna manera le gusta ese estilo de dibujo. Cada quien, o sea, honestamente, cada quien tiene el derecho que le guste lo que quiera. Pero alguien no puede decirse, no sé, diseñador, dibujante o crítico de arte y decir que el dibujo de Rob Liefeld es bueno, porque no lo es. Te puede gustar, pero que su dibujo sea bueno, definitivamente no lo es. Y tan es así que que ha sido un sujeto de parodias y de críticas por más de una década, y aún así sigue adelante y sigue haciendo sus cómics. Eso es algo que sí debo admitírselo. Sabe lo que tiene, sabe que es polémico, sabe que no es precisamente el arte más bonito de la vida. No hace por cambiar su estilo, no hace por tratar de mejorar. Sabe que es un ave de las tempestades y que donde vaya levantará polémica, y lo aprovecha. En ese sentido sí tengo que reconocérselo. El tipo sabe lo que hace. Por ahí incluso alguna vez Beto Calvo me decía que hasta en cuanto al nombre de del título, tanto de Youngblood o Wildcats, el cómic de Jim Lee, pues tenía una lógica de por qué empezar con una Y y una W, porque están después de una X, o están cerca de una X, en el caso de la Y, ¿no? X, Y y Z. Entonces, W, ok, sí. Vaya, son letras muy, muy cercanas a la X. Entonces, en las cajas de cómics o en los catálogos de cómic, pues van a estar muy cerquita de los X-Men, que es lo que más vendía en los 90s, ¿no? Entonces, hasta esos tenían una visión de lo que querían hacer. En el caso de Rob Liefeld, pues sabía sabe cuál es su fortaleza, que es crear precisamente ese caos. Sin embargo, esa misma fortaleza llegaría a ser su debilidad en muchos aspectos, sobre todo dentro de Image, ya que una política que habían creado en Image es que cada quien iba a ser dueño de sus personajes, cada quien iba a hacer lo que quería. Al principio, ellos intentaron hacer un universo de Image coherente, o algo así parecía. Porque, por ejemplo, en el título de Savage Dragon, de repente había un cameo de Spawn. En el de Spawn, por ahí había un cameo de Savage Dragon. Había un personaje muy importante dentro de la vida de Al Simmons, Spawn, que era miembro de los Youngblood. Los Youngblood hicieron una aparición dentro del cómic de Spawn. Spawn al revés, en el cómic de Youngblood hace una aparición. Vaya, de mil maneras trataban de que hubiera un universo coherente, ¿no? Spawn tuvo un crossover con los Wildcats. Los Wildcats tuvieron incluso, creo que, una aparición dentro de Youngblood. O sea, trataban de darle un universo muy similar al universo Marvel. Pero cada uno de los dibujantes fundadores creó un estudio de artistas donde iban a hacer sus propios cómics bajo el sello de Image Comics. Eso de alguna manera provocó que sus historias ya no funcionaran como un universo coherente, sobre todo porque cada quien tenía diferentes, digamos, responsabilidades con las entregas, ya que había cómics que iban mensualitos sin ningún problema, que tenían algún retraso muy leve, pero que mes con mes los encontrabas en las tiendas de cómics, mientras otros tardaban meses o hasta a veces un año o más en salir entre el número 1 y el 2. De tal manera que crear un universo coherente en esas condiciones ya no se podía, y después de un tiempo, pues cada quien dijo que su propio estudio tenía un universo diferente, cada quien tenía su Nueva York, su planeta Tierra, su universo, etc. Y pues los héroes se manejarían de manera muy independiente. Los estudios que se generaron, por ejemplo, eran Highbrow Entertainment de Eric Larson, Shadowline de Jim Valentino, estaba, el, por supuesto, Todd McFarlane Productions de Todd McFarlane, Top Cow, que a la fecha sigue siendo de los imprints más importantes de Image, que es Top Cow Productions de Mark Silvestri, estaba Extreme Studios del ya mencionado Rob Liefeld, y Wildstorm Productions, que es el le pertenecía a Jim Lee, él creó el sello dentro de Image. Y es un caso súper curioso porque los personajes de Wildcats, o más bien de todo el universo de Wildstorm, interactuaban con el universo de Spawn, con el universo de del Savage Dragon, etc. Después, durante un tiempo, Jim Lee regresa a Marvel para la etapa de Heroes Reborn. Le dan a él el cargo de dibujar Fantastic Four y también llevar las riendas de Iron Man durante la etapa de Heroes Reborn. Y al final de esa etapa de Heroes Reborn, sus personajes hacen una aparición en Marvel, en cómics publicados tal cual por Marvel Comics. Por ahí había un crossover que se llamó Tercera Guerra Mundial, World War III, y donde aparecen los personajes del universo de Heroes Reborn mezclados con los personajes de Wildstorm. Ahí lo mismo veíamos hay una escena que recuerdo muy bien que se me hacía horrible, realmente asquerosa, que estaba un personaje de los Wildcats llamado Mole, que se come la cabeza de Hulk, así tal cual, se la come y la escupe. Entonces era bastante curioso que empezaron interactuando con personajes de Image, después se fueron con los de Marvel. Posteriormente, Jim Lee vendería su estudio Wildstorm y todos sus imprints adicionales a DC Comics, y ahora, corte a 2011, vemos cómics publicados por DC Comics, donde Grifter y compañía, los Wildcats, ahora interactúan y son parte del mito de la Mujer Maravilla, de Superman, de Batman, de Green Lantern, de la Liga de la Justicia. Es un caso muy curioso porque es una editorial que o un estudio que empezó con sus personajes en un universo, participó con otro, termina con otro, y de alguna manera todo está en continuidad para ellos. Rarísimo caso, no sé si sea algo muy que haya ejemplos más allá de esto, por lo cual no se me hizo tan raro ahora de que pues McFarlane se lleve a Angela al universo Marvel después de haber interactuado con Spawn, ¿no? Cosa muy aparte. como les decía, todo este tipo de ventajas o este tipo de esa buena época de Image, pues llega a su fin en algún momento y viene esa ruptura cuando Rob Liefeld empieza a piratearse artistas. ¿A qué me refiero con esto? Cada uno de esos estudios tenía la consigna de que ningún dueño de un estudio se iba a piratear a un artista de otro. Por ahí, Top Cow Productions, de Mark Silvestri, se hace con uno de los artistas más representativos de aquella segunda mitad de los 90s y principios de la década de los 2000s, que desgraciadamente ya falleció. Su nombre era Michael Turner, que fue el co-creador de Witchblade, uno de los cómics más representativos de Top Cow, es su cómic insignia, y que a la fecha se sigue publicando con gran éxito y es parte de un universo mucho más vasto, que en palabras de nuestro buen amigo Spike Valentine está brutal, dude, y que es uno de los mejores cómics publicados hasta el momento. Michael Turner crea también a Phantom y otros personajes dentro de Wildstorm, y hace más o menos como en 2008 fallece, víctima del cáncer. Y en su momento, Rob Liefeld le había hecho una llamada a Michael Turner para ofrecerle trabajar en títulos de Extreme Studios, a lo cual Mark Silvestri se enoja muchísimo, busca una junta con los demás fundadores y acaban corriendo a Rob Liefeld de su propia compañía. Él, por supuesto, no se iba a dar por vencido y crea una compañía nueva, que es Awesome Comics, en la cual se llevaría a sus creaciones, y entre ellas se llevaría a una de sus creaciones, de sus peores personajes creados jamás en la vida, que es un Superman al extremo, como todo lo que hace Rob Liefeld es al extremo, pero el cual yo le estoy infinitamente agradecido a Rob Liefeld por haberlo creado, porque aunque sus primeras historias sean una basura, atrajo la atención de uno de los mejores escritores de cómics de la Gran Bretaña. Su nombre es Alan Moore, y le da la oportunidad de jugar con su universo hechizo, que es el universo de Awesome Comics o de Extreme Studios, y le da la oportunidad de escribir, de darle sustancia por primera vez en la historia a Youngblood, de escribir algún crossover con Glory, otro personaje que es un análogo de la Mujer Maravilla, y sobre todo de reinventar a Supreme, que es el clon tal cual de Superman al extremo, un Superman violento, un Superman sin ningún código moral. Y Alan Moore hace el mejor Superman jamás creado sin ser Superman. Es decir, toma esta copia de Superman y la lleva a crear una de las mejores historias jamás publicadas, con un gran amor hacia el Superman de los años 70, 60, 80, con historias muy bien contadas, con historias muy sólidas, con dibujantes muy extreme, eso sí. Por ejemplo, estaba un incipiente Ian Churchill dibujando, o creo que dibujó también Stephen Platt, o no sé quién es más de aquella época, que Roger Cruz en su momento, que trataban de dibujar muy espectacular, y si bien los dibujos eran el estilo de la casa, las historias eran completamente diferentes, al grado de que Alan Moore se hace de su amigo Rick Beach, si no mal recuerdo, para dibujar algunos cómics de Supreme y darle un sabor muy de cómic de los años 60, 50, de la Edad de Plata, haciendo historias que eran muy similares a los que se leían de aquel tiempo de Julius Schwartz al frente del título al frente de DC Comics y los títulos de Superman, pero con un toque muy estilo Alan Moore, haciéndolos relevantes, interesantes y con un toque de ciencia ficción muy, muy, muy padre. Entonces, si hay algo que yo le tengo que agradecer a este tipo llamado Rob Liefeld, es precisamente haber creado ese personaje y haber tenido la visión de darle la oportunidad de Alan Moore de utilizar esos juguetes y hacer algo divino y maravilloso con ellos. Eso sí se lo tengo que agradecer. Precisamente Liefeld se lleva a Alan Moore a trabajar en Awesome Comics para concluir esa historia, y algo que sí es muy triste es que Supreme se empezó publicando en Image, después se publicó en Awesome Comics. Tardó mucho tiempo en concluir de cierta manera la historia, y tristemente quedó inconclusa en cierta forma, y al grado de que nuevamente, después de muchos años, Rob Liefeld regresa a Image Comics. Eso ocurre hace relativamente poco tiempo, y relanza nuevamente sus propiedades de Youngblood, de Glory, Supreme, y el Supreme ahora desgraciadamente escrito por Eric Larsen quiere regresarlo a ser ese Supreme violento, de tratar de dar un cierre a lo que hizo Alan Moore, más o menos, no, por ahí se publicó el último número escrito por Alan Moore que no se había publicado antes, pero aún así se queda en un cliffhanger que pues Eric Larson trata de retomar y darle un cierre, o darle una continuidad para que tengan nuevas aventuras de Supreme, pero tratan de regresarlo a Supreme original, lo cual es muy triste porque pues ese Supreme es el que no funcionaba para nada y el de Moore es el que realmente pues lo elevó a un estatus impresionante, ¿no? Y pues bueno, básicamente Rob Liefeld ha seguido activo, se fue a Marvel, regresó de Marvel, se fue a DC, regresó a DC. Es tan polémico el tipo que actualmente ya no tuvo por ahí una etapa al frente de títulos como Hawk and Dove en los nuevos 52. Estaba al frente también de Deathstroke, de Terminator, donde hizo una vil copia de diferentes paneles dibujados por George Pérez para recontar el origen de Deathstroke. Y pues total que al final del día se pelea nuevamente con DC Comics, se aleja de ellos y lo que hoy juró es no volver a trabajar en cómics de franquicia, o sea, en las dos grandes, Marvel o DC, y dedicarse completamente a sus proyectos. Se los firmo aquí ahorita y se los digo en el programa número 12 del Café Comiquero. En 3 años o menos, Rob Liefeld va a volver a dibujar algo de Marvel o de DC. Llámese Deadpool, llámese X-Force, llámese Hawk and Dove, pero va a volver a estar ahí en algún momento. ¿Por qué? Porque finalmente la lana es la lana, y cuando sus proyectos no les vayan tan bien como él cree, seguramente la va a necesitar. Y además porque, desgraciada o afortunadamente para él, sigue teniendo tantos fans que verlo en sus creaciones a mucha gente le encanta. Y no dudaría que cuando Deadpool llega a un número de aniversario, no sé, su 15 aniversario o 20 aniversario como personaje, no dudo para nada que le pidan a Rob Liefeld que dibuje al menos el número de aniversario. Eso estoy prácticamente seguro. ¿Por qué? Porque así es como se mueve la industria. Y sé que hoy él jura y perjura que jamás volvería a trabajar con una compañía como esta, pero estoy seguro que él sí lo puede hacer. McFarlane juró que nunca lo haría. Que después de salir de Image Comics, de Marvel Comics para fundar Image, no iba a volver a trabajar con Marvel o DC en la vida. Y nunca lo ha hecho. Lo más cercano que hubo a volver a trabajar con Marvel fue por ahí una portada variante, si mal no mal recuerdo, por el aniversario de por un aniversario de Spider-Man, si no mal recuerdo, y por ahí un dibujo que hizo con motivo del 11 de septiembre, que fue para un cómic especial donde que todo lo recabado era para como fondos para el desastre de para todas estas familias que se perdieron en el desastre del 11 de septiembre del 2001. Pero hasta ahí, o sea, él jamás creo que volvería a trabajar o volvería a tomar los lápices para dibujar al Hombre Araña de manera regular o ningún otro título de Marvel. Rob Liefeld no es así. Rob Liefeld sí, él está donde esté las oportunidades, y definitivamente si le dan la oportunidad de volver a trabajar en alguno de sus personajes, lo va a volver a hacer, segurísimo. Lo cual es algo que yo no entiendo por qué la gente le sigue gustando. Digo, mi querida Pili, digo, estás en tu derecho, desde luego, muy respetable. No sé si sea en serio o no, pero honestamente tendrás que estar de acuerdo conmigo de que el tipo no sabe dibujar. No sabe dibujar por mil y un razones. Y a las pruebas me remito, les voy a compartir, y les diré próximamente cómo, unos links de 2 artículos de una página que se llama Progressive Boink, que son los peores dibujos de Rob Liefeld en la vida. Los 40 peores dibujos de Rob Liefeld, donde con lujo de detalle, con las pruebas visuales, así tal cual, y con bastante mala leche, el articulista nos muestra por qué Rob Liefeld no sabe dibujar. ¿Por qué? ¿Cómo es que las proporciones las hace mal? No tiene una idea de cómo se dibuja un cuerpo femenino. No tiene una idea de cómo funciona los músculos del cuerpo, ni los dedos de la mano. No tiene una idea tampoco de cómo dibujar un maldito pie posado en el piso, y mucho menos un grupo de pies. No tiene una idea de cómo hacer una pose diferente, que no estén saltando los personajes o que no estén gruñéndole a la cámara. No tiene una idea de cuántas piezas dentales tiene la boca humana, y aparentemente de acuerdo a él tenemos como 500. Y también cosas tan básicas como el pasar de un, de una transición a otra, que tiene que tener una lógica, eso tampoco lo sabe hacer. Lo único que tiene es que sus dibujos se ven, y tomo aquí las palabras de mi hermano, se ven extreme, es lo único que tiene esos dibujos, que se ven espectaculares en cuanto a la acción, pero no tienen ningún sentido. No tiene una idea de cómo un brazo funciona respecto al otro. Ay, no, es que estoy dándole aquí un vistazo a las imágenes y digo, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que este tipo siga en el medio y siga, la gente le siga gustando cómo dibuja? Saben ustedes que a mí no me gusta hacer rants dedicar programas o dedicar comentarios enteros para decir qué tan malas son las cosas, pero... ¡Ay, mi querida píldora! O sea, lo que me haces hacer en la vida. Porque en serio, o sea, ves los dibujos y dices, Dios mío, no puede ser que este cuate siga vigente y siga dibujando. Hay cosas que de verdad se ven... tienen que verlas para creerlas, o sea... como, por ejemplo, una misma mano tiene todos los dedos del mismo tamaño... Y como una cara es completamente genérica, apenas le cambias el cabello y ya es otra. Como una espada se dobla y parece que está hecha de aluminio. Tiene una obsesión malsana por el tamaño de los ojos, que es inversamente proporcional a como lo hacen los japoneses. O sea, los ojos de aquí son minúsculos para una cara enorme. Hay mil cosas que ustedes podrán checar. Les voy a dejar estos links de los 40 peores dibujos de Rob Liefeld y los 40 nuevos peores dibujos de Rob Liefeld, porque dio para muchísimo material. O sea, en total hay 80 ejemplos perfectamente ilustrados y definidos de por qué este cuate no tiene una idea de cómo dibujar. Chéquenlos ustedes mismos. Yo la verdad, honestamente, ya no sé cómo no empezar a soltar este maldiciones hacia Rob Liefeld, porque de veras es increíblemente malo el tipo. Así que se los voy a dejar. Véanlos ustedes mismos. Júzguenlos. Pongan un comentario por ahí de qué les parece Rob Liefeld. Pero eso sí, vamos a ser honestos. Así tal cual. Yo sí le agradezco. Porque hay que hablar algo bien de él. Yo sí le agradezco el haber creado a Supreme. Y que le dé la chance a Alan Moore de haber hecho uno de los mejores cómics de superhéroes que he leído jamás en la vida. Y que se los recomiendo muchísimo. Aunque tristemente la única forma de encontrar Supreme por ahora es a través de medios alternativos digitales, porque no hay no hay copias ahorita en físico a precios normales. Hay copias que están carísimas o que simplemente están totalmente agotadas. Hubo por ahí dos TPs que recopilaban la etapa de Moore al frente de Supreme, pero desafortunadamente no solo son caros, muy muy caros, sino que además, por lo que me comentan, por lo que he leído, son de una editorial que se llamaba Checker Books, que quiso hacer como que todo ese recopilatorio de cómics que difícilmente se reencontraban y tratar de reimprimirlos, pero los hizo a partir de JPGs muy muy feos y la impresión es muy mala, se ve bastante difuminada, como que no tiene la calidad a la que estamos acostumbrados. Entonces no pierdo la esperanza de que ahora que Supreme se relanzó nuevamente en Image, pues se llegue a algún acuerdo por ahí y tengamos nuevamente esta gran época de Alan Moore al frente de una creación de Rob Liefeld, y pues en una edición que valga la pena, porque es uno de los mejores cómics de superhéroes, específicamente uno de los mejores historias de Superman sin ser Superman. Entonces eso sí, búsquenlo. Rob Liefeld, si algo tengo que agradecerte es eso. Por lo demás, no vuelvas a agarrar un lápiz en tu vida. Y con eso doy por terminada esta parte hablando de Image Comics y Rob Liefeld. Pero antes de terminarla formalmente, quisiera decir una cosa. Image Comics se convirtió de esa etapa extreme, de esa etapa noventera, donde todo era forma sobre sustancia, donde los dibujos se podían ver muy bonitos aunque la historia no valiera nada. Se convirtió ahora en una editorial, en una de las más importantes que hay en el medio, porque algo que sí hay que reconocer, lo que estos 7 individuos generaron, es esa idea de que la compañía solo va a publicar los cómics, pero quien tiene los derechos sobre ellos y las regalías son los creadores. Y a la fecha así es como funciona Image Comics. Ellos tienen, de acuerdo a lo que alguna vez platiqué con el buen Edgar Delgado, colorista de Spider-Man, me comenta cómo funcionaba o cómo es el deal con Image Comics, en el cual tú llevas tu personaje, ellos te publican si les gusta la idea, o sea, si les gusta tu proyecto. Tú retienes derechos, retienes regalías, y ellos se van a quedar con una cuota fija de lo que vendas. Arriba de esa cuota fija, todo lo demás es para ti como creador, y retienes cualquier derecho que tengas sobre el personaje. O sea, si en algún momento tu personaje te lo quieres llevar a Dark Horse o cualquier otra editorial, tienes todo derecho de hacerlo e incluso de reimprimir lo que ya se publicó en Image con otra editorial, porque es tu personaje, son tus creaciones y tú haces lo que quieras con ellos. Entonces, la verdad es una compañía muy consciente en ese aspecto. Y algo que vale la pena también mencionar es que estaba por aquí hojeando una antigua revista de Wizard en español, porque hubo una versión española de Wizard, que era prácticamente pues es la traducción de la edición regular de Wizard en inglés, con algunos artículos para el público español. Y me la encontré, la compré hace muchos años en un puesto de revistas en México, larga historia corta. Y venía un artículo sobre los 10 años, en ese tiempo 10 años de Image Comics. Esta revista ya tiene más, por lo menos unos 11 añitos de edad. Y en ese momento quien era su publisher era Jim Valentino, uno de los fundadores. Y le cuestionaban de que actualmente, en ese tiempo, Image ya no tenía una imagen editorial estándar. O sea, no había un estilo Image, así como había un estilo Marvel, un estilo DC, sino que tenía cómics de tantos sabores diferentes que no había un estilo de la casa. Y a la fecha es algo que perdura, ¿eh? Y empezaba en aquel momento, se empezaban a traer obras interesantes como Rising Stars, por ejemplo, creo que era de Straczynski, que eran totalmente fuera de un universo superheroico. Y hoy, por ejemplo, Image tiene cómics de diferentes géneros: ciencia ficción, fantasía, superhéroes, crimen. Y no hay un estilo único de Image. O sea, cada cómic es diferente, cada cómic tiene un sabor distinto, una identidad propia. Se publican bajo el mismo sello, sí, pero no hay punto de comparación entre el Saga de Brian K. Vaughan o el Dead at 17 de Josh Howard, o el Hack and Slash de Tim Seeley, o el Revival también de Tim Seeley, o el Invincible de Robert Kirkman, o su Walking Dead. O sea, no hay nada que se parezca entre ellos. Lo único que se parece es que todos son muy buenos, son increíblemente buenos. Y es algo que Image ha logrado hacer, convertirse en una fuerza muy importante en el medio editorial, para que haya cómics de autor, cómics interesantes, muy muy divertidos, que le compiten en ventas, en calidad y en muchas cosas a los dos grandes. Y eso es algo que sí le tenemos que agradecer a estos siete personajes, Rob Liefeld incluido, por haber creado esta compañía que hoy nos regala algunos de los mejores cómics de la historia. Y ya casi para despedirnos, le agradezco nuevamente a Píldora Atómica por haberme dado pie a este tema, porque de alguna manera fue bastante divertido tocarlo, y pues les va a compartir algunas risas cuando vean los dibujos de Rob Liefeld. Y Pildorita, si de verdad así es, eres fan de Hueso Colorado de Rob Liefeld, adelante. O sea, respeto muchísimo tu gusto. A mí no me gusta su arte para nada, pero reconozco que el tipo sabe manejarse, sabe lo que hace, aprovechando su fama. Y ya reconocí lo que me gustó de lo que él ha hecho. Entonces pues espero que también te haya gustado esta emisión, y pues dedicada a ti esa parte de dedicada a tu ídolo Rob Liefeld. Y pues ya para concluir, casi para concluir esta emisión del Café Comiquero, les comentaba, como seguramente se dieron cuenta, o lo que mencioné en el post que escribí para el Facebook de Comic Manía Radio, donde anunció este programa. Y como vieron, durante la semana había un teaser, por ahí puse el logo del Café Comiquero junto con el de la Quinta Dimensión. Me imagino que eso les dio muchas ideas de lo que iba a venir como sorpresa en este Café Comiquero. Pues efectivamente, va a haber regalos. Por primera vez vamos a regalar cómics a través del Café Comiquero. Y obviamente quien es la empresa encargada de regalar estos cómics para ustedes es la Quinta Dimensión, cortesía de Mr. Mix Spiro. Y al igual que lo hacemos, que como lo hacemos en Comic Manía, semana con semana vamos a tener un cómic diferente para regalarles. La mecánica va a ser muy distinta, es muy muy distinta, parecida, pero distinta en el fondo a lo que sucede en Comic Manía, por una razón. En Comic Manía, como ustedes saben, si son escuchas del programa, semana con semana, Carlos Joy Moisés lanza una trivia a través de Twitter, y lo lee también en el programa, de tres preguntas básicamente sobre el cómic que se va a regalar. Ese mismo día, el primero en contestarlas correctamente se lo lleva, y se ponen de acuerdo originalmente con Joy, ahora con la Quinta Dimensión, para que les hagan llegar su cómic. Por razones lógicas, en este programa no funcionaría de esa manera. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón de que este programa no es en vivo. Y por lo tanto, si alguien descargó el programa por la mañana y lo escuchó muy rápido, se va a enterar de cuáles son las bases y cuál es la mecánica, se va a lanzar a escribir o mandar su participación. Y si, por ejemplo, tú te tocó que estás escuchando este programa por la tarde del lunes o el martes o el miércoles, pues a lo mejor ya no te enteraste y a lo mejor pues ya no vas a poder participar, ¿no? Pues no queremos que eso suceda. Por lo tanto, no va a ser un concurso en el cual ustedes tengan que responder preguntas correctamente y el primero que lo haga se la va a llevar. No va a ser así. Bueno, de entrada, ¿cuál es el cómic que vamos a regalar en esta primera asociación entre el Café Comiquero y la Quinta Dimensión? Pues como estuvimos hablando de Image Comics, de esa época de portadas variantes, de portadas especiales, con cromo, etc., vamos a regalar un cómic de Image Comics. ¿Y cuál va a ser? Va a ser de uno de los dibujantes favoritos de muchos. Es un cómic de Jim Lee. No es un cómic de Wildcats, es un cómic diferente, también dentro del universo Wildstorm. Este cómic va a ser Deathblow número 1, escrito y dibujado por Jim Lee, con una portada variante en color negro con realce, con las letras del título y la letra de la I de Image en color rojo, así como con relieve. Muy bonita esa portada, debo decirlo, muy muy bonita, con un estilo de dibujo de Jim Lee muy similar o tratando de emular a lo que hacía Frank Miller en Sin City. Es decir, aquí van a encontrar el dibujo de Jim Lee, por supuesto, pero no va a ser el mismo estilo no va a ser el mismo Jim Lee que ustedes están acostumbrados a ver. Es un Jim Lee un poquito diferente, tratando de hacer un homenaje al Sin City de Frank Miller, que la verdad creo que les va a gustar bastante. Vale la pena mencionar que ese Deathblow número 1 contiene además la primera parte de Cybernary número 1, escrito por Steve Gerber, creador de Howard el Pato. Entonces prácticamente son dos historias en una, y este va a ser el primer cómic que se va a regalar a través de El Café Comiquero. Les voy a poner la portada por ahí, por supuesto, para que ustedes también lo puedan ver. Y la mecánica va a ser la siguiente. Como les decía, no podemos usar la misma mecánica que se usa en Comic Manía por razones obvias. Por lo tanto, en esta ocasión no se va a tratar de trivias. Pero sí van a tener que chambearle si quieren ganarse el cómic. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que les voy a pedir es que se envíe a mi correo del Café Comiquero, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Se los repito, elcafecomiquero@hotmail.com, así como suena, sin espacios, sin mayúsculas. Les voy a pedir que envíen en no más de una cuartilla, entiéndase esto, una página de Word, así, en una hoja, un texto redactado por ustedes. Es decir, va a ser su opinión, va a ser sus palabras, no les pido datos duros, ni mucho menos. Quiero que nos recomienden a mí y a toda la gente del Café Comiquero, a toda la gente que escucha Comic Manía, etcétera, a todos los que les llegue este podcast, que en una cuartilla desarrollen una recomendación o una explicación de por qué nos recomiendan el mejor cómic para ustedes que no sea de Marvel o DC. Me explico. Todos sabemos que hay cómics muy buenos de Marvel, hay cómics muy buenos de DC, la mayoría de la gente los conoce. ¿Qué cómic para ustedes que no sea de Marvel o DC nos recomendarían y por qué? Así de fácil. Si ustedes me quieren decir, yo te recomiendo Walking Dead por esto, esto, esto, perfecto. Si ustedes me dicen, yo te recomiendo Las Tortugas Ninja por esto, esto, esto, excelente. Ahora, ¿quién va a ganar? Bueno, como esto es no es acerca de una trivia, va a estar muy vinculado no a la cantidad de datos, sino a la calidad de la redacción. No se trata, por supuesto, de un concurso de ver quién redacta mejor o quién tiene mejor ortografía, que eso se los agradecería muchísimo porque hablaría muy bien de ustedes, tener una ortografía adecuada. Si no, pídenle al corrector de Word que haga la corrección de la manera más sencilla. No vamos a calificar exactamente eso, sino más bien la opinión que esté mejor fundamentada. O sea, si alguien me dice, te recomiendo The Walking Dead porque está muy chido, pues creo que nada más una opinión muy personal y se queda en el está muy chido y ya. O sea, yo lo que más bien esperaría es, te recomiendo Walking Dead porque la historia es profunda, tiene un desarrollo de personajes, tiene un dibujo muy interesante por esto y esto. O sea, fundamenten su opinión, así de fácil, no les pido más. Solamente, si me van a decir recomendar un cómic, díganme por qué debería comprarlo, ¿va? Sea que lo conozca, ya sea yo o mucha gente, no importa, pero que sea, la única condición es que no sea de Marvel o de DC. Resumiendo, un ensayo, una opinión una recomendación de, para ustedes, cuál es el mejor cómic, no de Marvel, no de DC, que nos recomiendan y por qué. Ahora, ¿quién va a ser el responsable de calificar esto? No voy a ser yo, así se los digo. Yo no me voy a aventar el paquetote de que después se enojen conmigo porque, yo te mandé uno que estaba mejor que este. No. Quien lo va a calificar es la quinta dimensión. No necesariamente Mr. Mixes, pero es la quinta dimensión. Hay más personas que trabajan en esta tienda virtual, entonces va a quedar en manos de ellos, en manos de la quinta dimensión, totalmente anónimo, totalmente transparente, ¿quién va a ganar? Yo les voy a pasar estos correos, esta información, y ellos me dirán quién es el ganador. Y lo anunciaré, por supuesto, la siguiente semana en el Café Comiquero, anunciaremos quién es el ganador y anunciaremos también el premio para la siguiente semana, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona, vamos a experimentar un poquito con esto. Probablemente después haya donde les pida que escriban una historia corta sobre el final de algún personaje, cómo les gustaría que terminara, o cuál sería la mejor historia de Superman para ustedes, no sé, ya se nos irán ocurriendo diferentes cosas, pero no les pido trivias, no les pido datos, porque eso ya lo hacen en otro programa, lo hacen muy bien, y lo que les pido aquí es que, como la idea de un café, así una charla entre cuates, pues también es dar opiniones, pues compártanme esas opiniones, ¿no? Compartan, desarrollemos un poquito esa habilidad para escribir y pues adelante, ¿no? Que sea un beneficio para todos. Y ahora también, ¿hasta cuándo van a poder mandar sus participaciones? Ojalá que tengamos varias, espero, sería buenísimo. Han de saber ustedes que este podcast lo grabo los fines de semana, pero para mí el fin de semana empieza desde el viernes, como muchos de ustedes, ¿no? Por lo mismo el viernes en la noche podría yo estar grabando el programa, tal vez el sábado por la mañana, el domingo por la tarde, no sabemos. Mi compromiso es, y ha sido con ustedes, tener el programa los días lunes, de preferencia por la mañana, entonces pues necesito el chance, el tiempo para grabarlo, para generar contenido, etcétera. Por lo tanto, a partir de este momento que se publica el Café Comiquero, que es el día el lunes 3 de junio, por la mañana, tienen hasta el día jueves de esta misma semana, que esto sería hasta el jueves 6 de junio, máximo a las 6 de la tarde, para mandar su participación. ¿Por qué ese día y por qué esa hora? Bueno, yo necesito por lo menos que a las 6 de la tarde tenga todas las participaciones para mandárselas a Mr. Mixspiegel, a la quinta dimensión, que ellos tengan la oportunidad de revisarlas, de analizarlas, de decir cuál es la ganadora, para que al día siguiente viernes me avisen a mí quién ganó, yo lo pueda, tenga todo el fin de semana para grabar el programa y anunciar quién es el ganador, y al mismo tiempo me anuncien cuál va a ser el cómic de la siguiente semana, ¿sale? Entonces, acuérdense, sus participaciones a elcafecomiquero@hotmail.com, va a ser una recomendación, una opinión del mejor cómic para ustedes que no sea de Marvel o DC, que nos recomiende por qué debemos leerlo. Los encargados de decir los ganadores son la quinta dimensión, y esto lo vamos a poder recibir máximo hasta el jueves 6 de junio a las 6 de la tarde, o sea, el 6 del 6 a las 6. Oh my god, quedó muy diabólico el asunto, pero sí, el 6 del 6 a las 6 se cierra el primer concurso del Café Comiquero. Entonces espero que de veras haya una participación padre, importante. Si son una o dos, no importa. Quienes participen, obviamente va a ser muy transparente. Y lo que les ofrezco también es lo siguiente: si ustedes están de acuerdo, mi idea es que al menos la entrada ganadora o el texto ganador se publique, se comparta para que todo el mundo también lo pueda leer. Vamos a hacer lo siguiente: pónganme en el mail si ustedes están de acuerdo con que se publique su texto, ya sea que ganen o no ganen, y lo vamos a publicar. Ahora, ¿dónde vamos a publicar también todo esto? Pues el Café Comiquero está de estreno también esta semana, ya que a partir de hoy van a poder encontrar también un blog dedicado al Café Comiquero, y va a ser elcafecomiquero.blogspot.mx, así tal cual, elcafecomiquero.blogspot.mx, y ahí van a poder encontrar todos los programas anteriores. Me voy a dar a la tarea de copiar los textos, o al menos los links de los programas anteriores, y de ir subiendo también los programas nuevos ahí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se habían deshabilitado los comentarios en el de Comic Manía Radio, y pues últimamente todo el contenido que se ha generado en Comic Manía Radio ha sido de este programa, entonces pues parece que me lo estoy apropiando, y pues no quisiera que se quedaran con esa impresión, y pues tampoco que yo se quede con esa idea. Entonces creo que es justo que también tenga un espacio donde ustedes puedan poner comentarios directamente en los posts del blog, como ocurría antes. Y además ahí me da la oportunidad de ponerles estas imágenes, donde compartir los links de los peores dibujos de Rob Liefeld, donde también donde podremos colocar estos textos, que si ustedes lo permiten, lo compartan. Ustedes indíquenme en el correo si están de acuerdo en que se publiquen, si no, no pasa nada. Y ahí, para que se quede como el archivo histórico de los programas del Café Comiquero, para que puedan descargarlos, los programas anteriores, y los encuentren sin ningún problema. ¿Quedamos? Entonces, pues, con eso estamos dando por terminada esta emisión número 12 del Café Comiquero. Espero sus participaciones, espero también sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sugerencias, preguntas, etcétera. Les agradezco muchísimo por esta por haberme escuchado durante esta emisión. Pues ojalá que, de veras espero que haya participación importante para este regalo que nos da la quinta dimensión, que les guste. Y pues vamos a buscar regalar cómics de todo, no va a ser únicamente de cosas independientes, va a haber cosas de Marvel, DC, desde luego. Pero me pareció importante que si el Café Comiquero pues es un poquito distinto a Comic Manía, en que aquí de repente sí le damos más espacio a cosas más independientes, pues ¿por qué no regalar primero un cómic que de alguna manera es su historia en el medio independiente, ¿no? Que es Deadlow de Jim Lee. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Que tengan una excelente semana. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Gracias totales. Adiós.